Miércoles 19 de septiembre. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre que, a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta y de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de discernir de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Eso es verdad. Y mal doloroso. Leyendo estos versículos, recuerdo el refrán tan conocido de que Dios le da pan a los que no tienen dientes. Pero no me quedé con esta idea tan simple. Es que de simple no tiene nada. Al contrario, noté que este hombre sufre aunque tiene todo lo que su alma desea. Allí está, creo yo, el origen de todos los males. Tiene un alma que desea todas las cosas que no le nutren y al fin todo le resulta una burla porque quienes disfrutan esos bienes que tanto le costó cuidar son los extraños que no participaron del esfuerzo. Me ayudó a ordenar las ideas el mismo Eclesiastés, quien cierra su libro con una bella frase: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Eclesiastés 12, versículo 33. Me pregunto, ¿cómo serían los deseos del alma de este hombre? ¿Serían solidarios y respetuosos de los derechos humanos? Tal vez se parecerían al rico de la parábola de Jesús que miraba para otro lado cuando Lázaro padecía hambre y desnudez. Esto se puede leer en Lucas 16, los versículos 19 a 21. A lo mejor, al procurarse fortuna, arrasó con cuanto impedimento encontrara, ¿o no? ¿Habrá muerto antes de gozar bienes y honra, resultando que sus herederos despilfarran, gozando de tantas cosas buenas? Ahora es el turno de pensar en el alma nuestra. Sí, es un lindo tema para pensar, ¿no le parece? Dice el Cántico Nuevo, número 374. Voy en tu nombre, mi Señor, a realizar hoy mi deber. En pensamiento y en oración, solo a ti quiero obedecer. Una reflexión de Alicia Gonet para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.